Y recuerden, chicos, que tenemos una oferta laboral para ustedes. Y esta oferta laboral dice que tú, si tú eres panadero y estás sin trabajo, llama ahora al 966-499969 o bien a la Foret Panadería al 2872-5854. Trabajo inmediato. Gracias a Stevie Wonders. Ahora saludando a los artistas chilenos. ¿Te parece poco? ¿Quién es él? ¿Quién es Omar Antonio? Omar Antonio nace en 1972 con el nombre de Luis Antonio Calderón Ibarra. Su primera aparición en televisión fue como público en Sábado Gigantes a los 7 años. Le prometió a su hermano Omar, que falleció a los 9, que llevaría su nombre a todos los escenarios. En 1979-1982, sus primeros pasos musicales los comienza a dar en el clan infantil de Sábado Gigantes, actuando en dicho espacio con Pato Torres, Marcelo de Cachureos y Don Francisco. 1983, forma parte del grupo Los Güeñis, creados por los productores Leo García, Pedro Flores, actuando en la Quinta Teletón y Sábado Gigantes. En el 2001 graba su primer disco llamado Voz y Corazón con el productor musical Leo García, uno de los grandes, ¿eh? 2003 graba su segundo disco El Amor Se Hace Canción con temas propios. 2008 se integra como vocalista a Los Potros de Chile, gracias. Graba su tercer disco Sabor a México con José Alfredo Fuentes. En el 2012 forma su propio grupo llamado Omar Antonio y Los Potros. Y hoy aquí está Omar Antonio. Omar Antonio. Sí. Sí. Te comentaba que este no me lo va a leer. Así que, ah, ya. Y ahora aquí está Omar Antonio. Omar Antonio, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos los teleescucha o radioescucha acá. Somos de Puente Alto. Veimos con los ojos y escuchamos con la mente. Oye, muy contento de estar acá en la radio por la segunda vez. Ya había venido anteriormente a promocionar unos temas románticos y ahora estamos con esta banda Omar y Los Potros. Estamos promocionando en todo Chile, así que siempre la radio de provincia y de nuestra comuna es rico estar acá y compartir nuestra música con el público. Omar Antonio, yo te conocí romántico, baladista. Sí, correcto. ¿Qué pasó? Uno va cambiando, compadre, en el tiempo. Todos cambiamos. Todo cambia. Acá nos pregunta un amigo, ¿y no será que la música ranchera deja más? Puede ser, pega más. Lo que pasa es que pega más, la gente le gusta más. Sobre todo en el sur y en el norte del país. Acá en Santiago no es tanto. Bueno, hay parte de acá de Santiago que hacen por la escuela, la tuna, hacen la cumbre ranchera, como se dice. Pero la onda mía no es tanto ranchera, está más tirado a la cumbia más o menos romántica que sea. ¿Qué nos vamos a presentar al público? Aquí tengo Cuánto Te Extraño y tengo el otro tema que se llama ¿Qué te parece? ¿Te parece poco? ¿Cuál? Al micrófono, por favor. Ay, amor, amor, cuánto te amo. Ya, vamos a escuchar Vete Ya. Ninguno de los anteriores era. Y era Vete Ya, ya. Este es un tema propio, bueno, hay varios temitas que he compuesto yo, así que esto lleva por título Vete Ya, para todo el público de la comuna de Puente Alto. Vuelves a mi casa y me dices qué pasó. ¿Cómo tienes tanta cara si lo nuestro terminó? Hoy recuerdo ese momento cuando me dijiste adiós. Con ese amor que te marcabas no me tuviste compasión. ¿Cómo puedes devolverme ese amor que se marchó? Hoy por ti no siento nada, hoy ya tengo otro amor. Vete ya, vete ya, no quiero verte más. ¿Cómo piensas que podemos hoy de nuevo comenzar? Vete ya, vete ya, ya no quiero verte más. Mi corazón ya tiene dueña, vete y no regreses más. Con todo el sabor, Omar, y que suenen las palmas arriba, arriba, ahí. Thank you. recuerdo ese momento cuando me dijiste adiós. Con ese amor que te marchabas, no me tuviste compasión. ¿Cómo puedes devolverme ese amor que se marchó? Hoy por ti no siento nada, hoy ya tengo otro amor. Vete ya, vete ya, ya no quiero verte más. ¿Cómo piensas que podemos hoy de nuevo comenzar? Vete ya, vete ya, ya no quiero verte más. Mi corazón ya tiene dueña, vete y no regreses más. Vete ya, vete ya, ya no quiero verte más. ¿Cómo piensas que podemos hoy de nuevo comenzar? Vete ya, vete ya, ya no quiero verte más. Mi corazón ya tiene dueña, vete y no regreses más. Con todo el sabor, Omar. Ahí estaba Omar Antonio, ahí una amiga, Alicia Flores, quiere conocerte, ya te está escuchando en Palmas de Mallorca. Yo le dije, le hice en el potro. ¿Por qué le hice en el potro, Omar Antonio? No, bueno, ese es un mito. Ah, un mito, ya. Un mito urbano. Un mito urbano. No, mira, ella me puede encontrar, Omar y los potros, en el Facebook, ¿ah? Tengo el Facebook de Omar y los potros en YouTube, tenemos todos los temas que están en la nueva producción. Correcto. Oye, ¿dónde vas a estar este fin de semana? Bueno, este fin de semana estamos en Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Quilín con Vespucio, a un bingo que tenemos. Y si Dios quiere, para las fiestas patrias, estamos en Iquique y Loca. Mejor ni lo pienso. ¿Cómo es la recepción del público frente a tu show? Muy buena. Depende de uno, cómo llega al público. Y eso se nace, llegar al público y tener la simpatía. Y el público que vea que está entregando las canciones con el corazón. ¿Tú te entregas en el escenario? Me entrego por completo. El tema Ni lo pienses, ¿qué tal es? Ni lo pienses es un tema también mío, compadre. Ese es un tema que también he compuesto yo. Bueno, llevo harto tiempo componiendo canciones y esto por primera vez las he puesto en esta producción. Bueno, anteriormente también puse dos temitas míos en la producción pasada. Llamamos la música con Omar Antonio. ¡Y los potros! Mejor ni lo pienses, que te voy a rogar. Ahora todo es diferente, tú me hiciste sufrir. Te reíste de mí, porque ya no es amor lo que siento por ti. Óyeme, ya lo ves, tienes claro en tu mente que no te iba a aguantar, que me engañaras nuevamente. Todo ya terminó, se acabó nuestro amor. Solo quiero decirte, el que se marcha soy yo. Y tendrás que llorar, y tendrás que sufrir, porque ya no te quiero. Con otra hora soy feliz. El amor que yo te di. Óyeme, tienes claro en tu mente que no te iba a aguantar, que me engañaras nuevamente. Todo ya terminó, se acabó nuestro amor. Solo quiero decirte, el que se marcha soy yo. Tendrás que llorar y tendrás que sufrir, porque ya no te quiero. Con otra hora soy feliz. Y tendrás que llorar y tendrás que sufrir, porque vas a echar de menos el amor que yo te di. La buena música junto a Omar Antonio. ¿Y quién más? Al micrófono. ¡Y los potros! Hola. Muchas gracias por venir, Omar Antonio. Muy gentil, despídaselo, amigo de Puente Alto. Bueno, un abrazo, me despido de usted. Muchas gracias, Juan Carlos, por la bienvenida. Y bueno, será hasta otra oportunidad en algún show en vivo acá. Juan Carlito por ahí me está viendo algo que vamos a la ayuda de alguien. Así que no hay ningún problema, siempre dispuesto a apoyar al público y a la gente que lo necesita. Alicia Flores, de Palmas de Mallorca, España, dice... Me gustó, dile que tiene muy buena voz y contagiosa. Pregunta si en la vida real eres verdaderamente un potro. Bueno, me guardo los comentarios. Gracias, ya. Omar Antonio. Muchas gracias a ustedes, gracias al público. Será hasta la otra oportunidad. Y te lo voy a colocar en el Facebook. No, lo voy a publicar en tu Facebook. Ya, compadre, vale. Vale, compadre. Que vaya muy bien. ¿Dónde la gente te puede ubicar? ¿Alguna página? Sí, www.omarylospotros.cl y puede ser en Facebook Omar y los Potros. Antonio, ya, compadre, un saludo, gracias. Tío, pero que no se entregue por completo, que nos dicen acá. Ya, nos vemos, chao. Ya, compadre, chachito. ¿Te parece poco? Y justo este artista no era Juan Antonio. Ya, vamos, sigamos con nuestra música ochentera ya como para ir finalizando el programa el día de hoy. Justo sigue sonando, ¿sí? Gracias a Omar Antonio que nos vino a visitar el día de hoy. Del día con 57 minutos. Después de este tema de Phil Collins, nos despedimos y dejamos lista la programación para el día de hoy, que contempla lo siguiente: 13:20, Raíces de Chile. A las 3 de la tarde, Sergio es Todo Éxitos. A las 5 de la tarde, Vientos de Bendición. A las 6, presentamos Rutas de México. Phil Collins en el aire esta noche.